Ahora tú lo hiciste, ya sabes que lo sentí. Traté de relajarme, pero tú eres tan ardiente que yo me derretí. E intento componerme antes que el frío se acabe y queden ruinas. Y nada me detenga sino cosa divina. Ahora me toca a mí ganar o aprender. Por eso yo no voy a esperar más. No, no más. Soy solamente tuyo. Por eso yo no voy a esperar más. No, no más. Soy solamente tuyo. Como lo hago yo, cancela tus planes, sé libre hoy. Busca en tu corazón y hallarás amor. Escucha la música tan solo un momento y canta conmigo las suaves melodías. Es tu derecho de Dios ser amada. Por eso yo no voy a tuyo.